Cada vez que canto me escucha tu corazón. Tanta multitud, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Lo sé. Te miro entonando versos de tu inspiración. ¿Te acuerdas bien? Hiciste que algún día lo cantara yo. Que aún me quedan marcas de esta cruz. La, la, la, la, la, la, la, la. Me molesta tu presencia, jamás será como antes, no pidas más amor. Entonando versos de tu inspiración. ¿Te acuerdas bien? Quisiste que algún día lo cantara yo. Que aún me quedan marcas de esta cruz. La, la, la, la, la, la, la. Dolor. Tú y el miedo son testigos de engaños y de olvido que hay en mi corazón. Jamás será como antes, no pidas más amor.